levantarte, porque el trabajo te llama, te dirige hasta el mercado para vender tu cosecha. Oye, cafera, lo que te traigo. Los sabrosos merengues. Traigo campesino, quiero que venga. Traigo aguacate, yo traigo melón y fresquecito el tomate. Mira, campesino, quiero que venga. Ay, con el negro, Vicente.